Yo, yo, that's right, baby. La King is in the building right now. Yo, solo roncando, pa. Dale, no fuimos. Dale, compete que no fuimos. La carta suelta y el casale que vinimos. Dale, búscame al árbol, búscalo, búscate el vino. Vamos a inundarlo con este perro que es fino. Dale, no fuimos. Dale, compete que no fuimos. La carta suelta y el casale que vinimos. Dale, búscame al árbol, búscalo, búscate el vino. Vamos a inundarlo con este perro que es fino. La disco y empezó la joder. Con la cata y fumaera, venimos a montarla y es que no sirve pa' afuera. Vamos a darle vaya, pa' que la nena lo mueva. Se tocó la primera, mírala como se luce. Ella está veloteando pa' ver cómo la seduce. Pero ella no le importa si la falda se le sube. Ella va a seguir bailando hasta que prenda las luces. El combo está chequeando pa' de ellos pa' casarla. Pero ella se va toda, no tiene que enamorarla. Los caños y las cervezas son pa' ella que apagarla. Y cuando ella está bien suelta pa' lo puro hay que llevarla. Dale, no fuimos, dale con veces que no fuimos. La carta suelta y el casal es que vinimos. Dale, búscame al árbol, búscalo, búscate el vino. Vamos a inundarnos con este perro que es fino. No fuimos, dale con veces que no fuimos. La carta suelta y el casal es que vinimos. Dale, búscame al árbol, búscalo, búscate el vino. Vamos a inundarnos con este perro que es fino. Corillo no pa' toa, mujeres no pa' toa. Corillo no pa' toa, mujeres no pa' toa. Corillo no pa' toa, mujeres no pa' toa. Corillo no pa' toa. Este es el nuevo Dream Team, lo magnífico. What's up, niggas? Holla. Mambo King, it's in the pit. Coco Rodeo, yo, yo.